Venga, pues vamos a estar listos para grabar este especial de Sony, que la verdad, oye, la conferencia estuvo chula, ¿eh? Yo, ¿hay algo con lo que te quedes, Cronos, que destacarías más? Yo la verdad que no lo vi, estuve viendo los resúmenes, pero creo que hay gente que va a estar contenta con lo del remake del Demon's Souls. ¿Cómo? ¿Perdona? Sí, van a hacer un remake para la Play 5 del Demon's Souls, pero completamente rehecho, ¿eh? O sea, gráficamente, es que al principio, yo hasta que no sé el título, no me enteré que era el Demon's Souls, porque es que no lo parecía, tío, tiene una pintaza. ¿Amo? ¿Amo? Se fue a la mierda. Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express número 6. Mirad qué cara tengo de alegría. Hoy va a ser un Indie Podcast Express, pero quizá de estos que nos gusta a nosotros decir Express largo. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a hablar de PlayStation 5. Ya ha salido muchísima información, no toda la que quisiéramos, pero que ha salido muchísima. Se han enseñado bastantes juegos y la verdad es que el sabor que nos ha dejado después de ver esta presentación, esta información, ha sido bastante, bastante buen sabor de boca. Así que hoy vamos a dedicar en exclusiva este Express a la nueva máquina de Sony. Y vamos a hablar, pues largo y tendido, de los juegos, de las presentaciones, de la misma máquina en sí, de todo aquello que podamos comentar y dar nuestra opinión. Y hoy estaremos, pues tanto Rodici como Cronos, estará el señor Alexis. ¡Fácilmente! Y estaremos los tres a tope con PlayStation 5. Y le voy a pasar la batuta al señor Rodici porque yo no pude ver la conferencia, la verdad es que no estuve en casa y no me la tuve que perder. La bebida es que es muy mala. No le va bien. Pero sí que es verdad que Rodici la vio entera y a partir de aquí Rodici nos va a ir dando un poco la batuta de todo y vamos a ir comentando todo lo que apareció en el evento de Sony. Así que Rodi y Alexis, bienvenidos. ¿Estáis bien? ¿Todo guay? ¿Qué polla pasa aquí? Guay. Sony, viva Sony. Buen resumen, gracias. Pues nada, Rodi, cuando quieras, dale caña al tema y arrancamos con PlayStation 5. Ready, está ready. Yo, antes que nada, Amu, tengo que decirte una cosa que va a ser complicada para mí. Ahora que ya se ha presentado oficialmente, porque hasta que no me han presentado oficialmente no lo quería decir, pero, o sea, esta va a ser la generación de por el culo de la Inco. Empezamos bien. Cada vez que digamos PlayStation 5, es que va a ser muy difícil para mí. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Antes de que empecemos a hablar del tema, hay una cosa que lo comenté en el grupo que tenemos en Telegram, que os recuerdo a todo el mundo que podéis conectaros a Telegram y entrar en el grupo Indie Podcast, que la vamos liando a parda por ahí, e incluso podéis jugar y ganar premios, no es broma. Lo comentábamos y sigo pensando lo mismo. Mucha gente haciendo memes, haciendo bromas con el tema del diseño, que si parece un sándwich, que si no sé qué, que si parece un router, que si parece la Eva esta de Wall-E. Vale, es que yo personalmente, a mí, y no lo digo por trolear ni mucho menos, a mí el diseño me chupa un huevo, es que me la suda por completo. O sea, yo y a quien le importe, oye, pero que yo para jugar miro la tele, no miro la cacharra. Entonces, como si, yo qué sé, como si es lo más feo del mundo, pero me la suda. Si es que sí, la compraré, la dejaré puesta y me olvidaré, ¿sabéis? Que no voy a verla. O sea, no sé tanto follón con el puto diseño. Mira, ya que has sacado el diseño, Alexis, ven, vamos con el diseño, dale. Es que yo no tengo muchas cosas malas de decir del diseño. A mí me gusta, me hace acordar mucho a cómo eran algunas de las cajas de PC de hace 10 años atrás. En ese momento estaba el Phantom 410, que era una de las cajas más vendidas, una brillante y súper, súper económica caja de NZXT. Que era muy similar, digamos, en los tonos, en los colores, en las formas, en esas rectas que se cierran en un ángulo curvo al final. Y no tengo mucho para decir con respecto al diseño. Yo siempre hablo del diseño vertical, que es como los seres humanos civilizados vamos a utilizar la consola. Ahora, a los que no tienen Dios ni madre y que la van a usar horizontal, ya no les puedo decir el mismo comentario. Y es que, sinceramente, y lo repito, o sea, a mí de ponerlo horizontal o vertical, lo decimos, bueno, como mande los cánones o diga, no, pues se ponga así, es mejor, vale. Y yo lo único que pido al diseño es que tenga un buen sistema de refrigeración, porque ya sabemos todo lo que pasa con los calentamientos y tal, que a veces pues son bastante mierders. Hasta ahí es mi única petición que les hago. Luego si es más guapa, más fea, pues sí, cuando la cojas, oh, qué bonita, oh, qué fea. Pero ya está, es que a veces creo que entramos en debates un poco, y no lo digo por vosotros, hablo de internet, del mundo, que entramos en debates un poco absurdos. Vas a ver la pantalla, no vas a ver la consola. Más que cuando pongas el juego la enchufes. Mira, el tema de la refrigeración es importante. Yo quería comentar dos cosas. Una, aparte de la refrigeración, que bueno, eso habrá que probarlo, hay una cosa que sí que es clara con esta PlayStation y que además las imágenes que se han hecho comparando gracias al tamaño del mando o al tamaño del lector de CDs es el tamaño en comparación con la Xbox One, la Series X. Y lo que está claro es que esta generación vamos a tener consolas muy grandes, pero muy, muy grandes en comparación con las consolas actuales. O sea, tienen un tamaño más de torre de PC, se acercan más a una torre de PC que una consola. Son bichos muy grandes. Esta PlayStation, por ejemplo, es muy alta. Por ejemplo, es más ancha la Xbox, pero, o sea, son cacharros muy grandes, con lo cual espero que al menos el hecho de que sean tan grandes haga que precisamente, como comentáis, tengan un muy buen sistema de refrigeración. Xbox One X no me cabe duda de que en principio va a ser muy bueno, porque ya nos lo han enseñado por dentro. La PlayStation pues no sabemos nada cómo es por dentro, pero simplemente por el generoso tamaño que tiene, yo entiendo que va a tener espacio de sobra para tener un buen flujo de aire y por ahí estar bien. Lo que pasa es que es eso, vamos a tener que ser conscientes de que hay mucha gente que el huequito que le dejaba la consola no va a ser suficiente para ponerla ahí, o si son consolas que van a ser tan demandantes de tener un buen flujo de aire para no sobrecalentarse, porque son muy potentes, pues en un cajón o en un sitio cerrado no la vas a poder tener. Entonces, bueno, por ahí es una primera cosa a tener en cuenta esta nueva generación. Y no tengo tan claro si van a ser capaces de sacar consolas dentro de 2, 3, 4 años, una versión mini o little, que realmente reduzca mucho el tamaño manteniendo una buena refrigeración. Habrá que ver, pero yo, viendo que ya las han hecho tan grandes de entrada, lo veo difícil. No, yo en ese caso creo, a ver, siempre que veo un lanzamiento de una consola, no sé por qué, pienso... no sé, qué va a ser, por ejemplo, con la PlayStation 4 dije, bueno, pero esta no va a necesitar una versión lite y demás. Y porque al final lo que termina importando, o lo que creo que va a terminar más importando, más inclinando la balanza a favor de una cosa o la otra, va a ser aumentar la potencia. Seguramente a mitad de generación vamos a ver unas Pro como hemos visto ahora. Porque considero que, o imagino que hay más gente tratando de buscar eso, o que pase como Microsoft, que es decir, que la Xbox One es una consola que hoy por hoy no se puede comprar. Tenés o la S o la X, pero la One no. Entonces, guardar, digamos, algo en menor espacio o con mayor limitación en cierto aspecto, o algo más potente. Pero yo creo que una vez que la gente... A ver cómo lo digo. No creo que la gente vaya a decir no voy a comprar la consola porque me ocupa mucho espacio. Entonces no sé qué tanto salida o qué tanta importancia, relevancia tiene una versión más pequeña, como si lo tenía en PlayStation 2, por ejemplo, que simplemente porque también era puto horrible, digamos, ocupaba muy mucho espacio, ¿no? Necesariamente. No me preocupa tanto eso de cómo lo vayan a achicar, sino cómo se va a desenvolver, digamos, en un inicio. Yo tengo la ficha puesta que si han elegido ese diseño controversial, no controversial por las líneas y demás, que también lo es, pues ya podemos hablar un poco más de eso, de cómo es Sony con sus diseños, y para ser Sony desde PlayStation 3 no hacían nada similar respecto a arriesgar algo en diseño, sino que también el elegir tamaño y elegir ponerla vertical de la misma forma que ha hecho Microsoft, sabiendo que eso es algo que mucha gente no le va a gustar, porque lo que uno empieza a ver es el espacio que tiene que tener en cuenta para eso y demás. Yo imagino que todo eso es en pos de permitir un buen sistema de refrigeración y estar muy lejos de lo que se vivió con PlayStation 4 Pro y su tema de temperaturas, ruidos y demás. Hombre, lo de las versiones Pro va a que ver. Yo de entrada no lo tengo tan claro, más que nada porque... El 8K lo veo lejísimos, con lo cual no veo que dentro de 4 años vaya a haber el boom del 8K, que podría ser, pero no veo que dentro de 4 años o 2 años o 3 tengamos un que empiecen a querer vender el 8K tan fuerte como pasó con el 4K y obliguen a subir, porque es que simplemente 8K hoy en día y dentro de 2-3 años no acabo de ver yo ni que se pueda jugar fácil, porque va a ser una solución súper demandante. Entonces, por aquí no hace falta 8K, pues para que haga una revisión. pero una revisión más potente, como la Pro... No, hace falta que sea una revisión más potente. Play 3, Play 2, incluso Play 1, todas las revisiones con la misma, era lo mismo, solo que era más pequeñita y mejor refrigeración en principio la Play 3 y ya está. Sí, una revisión la veo es plausible, pero aún así también la veo menos probable. ¿Por qué? Porque es la primera vez que de entrada ya tenemos dos consolas. Sony ha presentado dos. Y por lado de Xbox es muy probable que tienen otra consola que no nos han mostrado, porque ya se han filtrado muchos códigos que está ahí. Y desde el principio se sabía que hay otra que es menos potente y probablemente sin lector. Con lo cual Microsoft va a hacer la misma jugada. Entonces ya de entrada salen con dos consolas. Dos consolas que técnicamente son hiper punteras. No había pasado nunca que las consolas fueran tan punteras técnicamente. Con lo cual a mí me hace ser más precavido. Pero por ejemplo, hablando de todo esto, luego comentáis también, añadir precisamente dos versiones de PlayStation, una con lector de Blu-ray, otra sin lector de Blu-ray. No sabemos el precio, se ve clarísimamente dónde está el lector, porque para mí queda horrible cómo lo han metido ese bulto ahí. Pero en fin, ya da por ahí a entender que Sony, pues no digamos que va a matar el formato físico, pero ya vemos aquí un punto de inflexión claramente en que, oye, no te hace falta formato físico, ya con la Xbox One S All Digital lo teníamos ahí, pero bueno, no dejabas una consola minoritaria, pequeñita, y aquí tenemos ya una consola a tope de generación saliendo diciéndote, oye, que si quieres, nada de DVDs. Y antes de entrar un tito en el lector, simplemente el tema, cerrando el tema de la revisión, yo sí que, a ver, veo, no más claro que tú, pero sí que veo una posible revisión a mitad de la vida, pues como ha pasado con PlayStation 4 y como ha pasado con 3, la 2 y la 1, de sacar una consola no más potente, porque sí que es verdad que un 8K de momento es bastante muy jodido en ese sentido, pero que haga una revisión de una consola más pequeña y cuando está a mitad de la vida, lo veo que pueden tirar por ahí, ¿vale? En ese sentido, pues mejorar, como siempre, si hay algún fallito, alguna historia, alguna tontería, pues bueno, pues tiran por ese camino y sacan una revisión y santas pascuas. Y luego, por el tema del lector y no lector, eso lo hablamos antes fuera de micros, que evidentemente estábamos hablando que el mercado digital pues está teniendo mucha fuerza, muchísima fuerza. Están saliendo consolas con bastantes disco duro para espacio y poder tener bastantes juegos digitales, que además tú los compras la mayoría, bueno, cuando los compras, los tienes ahí guardados en la store, por lo tanto no necesitas tenerlos instalados, o sea, juegas y si quieres descargas y si no, no, punto. Más también las conexiones son cada día más rápidas. Dicho esto, ¿qué es lo que pasó en PlayStation 4? Que lo comentábamos también aquí, el tema de las cuentas compartidas, es decir, que tú coges te creas una cuenta, ahora por ejemplo con el Last of Us 2, ¿qué ha pasado? Que lo hemos hecho, pues se sale el Last of Us 2, te haces una cuenta de Last of Us 2 y compras el juego y luego ese juego lo puedes descargar en otra cuenta principal y ya pueden tener dos personas ese juego, el uno en la cuenta principal suya y el otro en la cuenta de Last of Us 2. ¿Eso qué hace? Pues que el juego, en vez de valer 60 o 70 euros, valga la mitad. Que ya lo comentamos en su momento, que eso funcionaba bastante bien, sobre todo para gente como nosotros, que oye, vamos haciéndolo y tal, y Sony en principio lo permite. Si se continúa con la misma tónica en PlayStation 5, yo sinceramente sé que me voy a ir directamente a la digital, porque de juegos físicos de PlayStation 4 tengo dos y he jugado un montón, pero claro, todo por cuentas. Bien, hay un par de puntos antes de retomar eso respecto a la revisión. Lo último que quiero decir, para poder estar en total disonancia con los dos y que tengamos los tres una opinión distinta, creo que puede llegar a pasar. Yo creo que sí puede haber una revisión por rendimiento, en el sentido de que saldrá un Assassin's Creed dentro de 3 años, de 4 años, sabemos que va a salir un Assassin's Creed, no nos hagamos los sorprendidos. Va a salir ese juego y van a decir: miren este juego, cómo va en 4K 60 FPS en Xbox y en Play va en 2K 60 FPS o en 4K 30 FPS. Entonces, no lo veo raro que traten de meter una prueba y decir, bueno, pesados de mierda, quieren 4K 60 FPS, tienen esto. Respecto al diseño de la versión con físico y sin físico, es parte de lo que me hizo ahora decantar después de estar todo este tiempo de noticias pensando, bueno, la primera consola de próxima generación que me voy a comprar es la Xbox. La apuesta por una versión solamente digital es algo que siempre me gusta, que siempre estoy a favor, porque los discos es algo que a mí me encarece en un trasto, porque no uso. No he tenido un juego en disco original en mi puta vida. Y no lo uso, ¿no? Desde que he podido tener digital, he tenido digital y cuando he tenido físico han sido mierda pirata, que es totalmente descartable. O sea, no tengo cero coleccionismo de videojuegos, entonces una versión digital me viene al pelo. Lo que no sé, que mucha gente está especulando de que puede haber una diferencia de precio, que sea más barata y tal, y yo creo que no, basado en, obviamente, como siempre, respaldado por el Google Statistics de mis huevos, pero también en base a esa filtración que hubo en el Amazon UK, en la que ponían dos versiones, una versión con disco 2 tera y una versión con disco 1 tera. Yo imagino que a lo mejor la que viene sin disco tendrá el doble espacio de almacenamiento, porque lógicamente va a tener todo el juego instalado en el disco. No sé, puede ser. La que, digamos, que sea el mismo precio, solo que el lector sea con 1 tera y la otra con 2 teras, con el mismo precio, ¿no? Sí, sí, sí, pero 2 teras con la tecnología, digamos, no 2 teras, sí, sí, sí, de 1 tera y un NVMe cualquiera enchufado en la RAM de esa expansión que tendrá, uh-huh, sino que 2 teras de esa tecnología, del bueno, digamos. No lo veo, y te digo por qué. Básicamente porque aunque tú te compres el juego en Blu-ray, vas a tener que instalarlo en el disco duro, porque si no, no vas a poder sacar ventaja. Es lo que han dicho, aunque te compres otro tipo de disco duro, los juegos de PlayStation 5 solo se van a pulsar en su disco duro, es NVMe especial, y la Xbox pasa lo mismo para poder aprovechar las capacidades. Entonces, aunque tú compres un Blu-ray, lo vas a tener que instalar, como ya pasa hoy en día. Entonces, no lo veo, quiero decir, no te estás ahorrando. El hecho de tener el lector de Blu-ray no te ahorra espacio para el disco, lo tienes que instalar igualmente. Pero a ver, yo lo que voy es cómo se la percepción que tiene el formato físico, digamos, tener el Blu-ray, que es un aparato que imagino que sale caro, en el sentido de que hay un costo de fabricación añadido a poner ese bulto que sobresale de la forma de la consola para que pueda leer los discos, y eso es para la gente que no quiere relegar del formato físico. ¿Que después hay que instalarlo? Sí, perfecto, hay que instalarlo. Y que se jodan, que lo instalen en 1 GB en vez de instalarlo en 2 GB, digamos. Pero tienen disco, tienen su versión de disco, pero la van a pagar más cara, en el sentido de que podrían tener mucho más almacenamiento que más productivo. De la misma forma que hay juegos en formato físico que te mandan la puta caja con una clava adentro. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta tener las cajas, le gusta tener que su colección de videojuegos sea visible, que cuando entra a su habitación pueda ver su colección de videojuegos, pueda ver los juegos que tiene, y entonces llegamos al absurdo de que se vendan cajas con claves adentro. Sí, que no es la primera vez que pasa, y sobre todo ediciones de coleccionista, que es lo peor. Eso sí, de verdad, sí. Me tocó un poco los cojones de una edición super coleccionista, no sé qué fue, la del Resident Evil, la última, es que no recuerdo, pero recuerdo eso de lo tendrás a esto, no sé qué, pero el juego no está, descárgatelo. Es como, hola, ¿sí, en serio? Merchandising, o sea, esto estás comprando. Sí, el juego, pero es merchandising. Sí, es que estamos en un punto en el que no se quiere reconocer del todo que el formato físico está quedando relegado a eso, al coleccionismo. Entonces, PlayStation obviamente no quiere abandonar ese público, porque es un público que está muy fuerte en consolas aún, cada vez menos, pero aún en PC ya está relegado, digamos, es difícil ver. Hoy por hoy un PC para jugar que tenga una unidad de discos ópticos, digamos, es realmente muy muy raro. Hay muchas cajas que no te dan ni la posibilidad, si querés tener una lectora de disco óptico tenés que comprarte una cosa externa, porque ya ha muerto totalmente. Y PC, pero lo tengo 2013, perdona, sí, que te corté, sin, sí, disco, sí, sí, sí, sin unidad de disco. O sea, yo cuando me lo pillé, dije, de hecho me lo pillé aquí con miembros del podcast, ¿qué? ¿Te miramos un lector? No, tengo un disco de... Son 2 teras o 3 teras, y ¿para qué quiero yo una unidad de disco? Es absurdo, a estas alturas para mí, y no la echo de menos. Sí, sí, a mí más o menos por mi época, cuando me monté un PC por esos años, dije, no uso un disco hace no sé cuánto, digamos, desde que tenemos internet, y ya no te digo internet de fibra y demás, sino un ADSL medianamente decente, un ADSL que cumpla lo mínimo como para poder utilizar Netflix. La verdad que el valor de los discos bajaron totalmente para mí. Dije, bueno, no, me compro esta caja, no tiene y no se usa. A lo que voy, digamos, en consola todavía se lleva eso. ¿Por qué? Porque la consola no la compramos solamente nosotros, que la queremos solo para jugar y que estamos enterados y demás. La consola la compra una madre para un niño, y si el tío le va a comprar un juego y es más fácil que lo vea en el Memarg y le lleve la caja, o que... ¿sabes a lo que me refiero? Digamos que hay mucho público, además del coleccionismo, que aún está en consola consumiendo ese formato físico. Entonces está bien que PlayStation dé esa opción de poder comprar el disco, por más que después represente instalarlo. pero si te doy, si me gasto en mi máquina dinero que podría gastar en otra cosa, en poner el lector de Blu-ray, y te va a salir por otro lado, digamos, o más cara, o con mi teoría rara de que será la versión de menos capacidad. Bueno, pues ya veremos qué hipótesis es la que triunfa. Yo sostengo que sí, que va a ser más barata la digital, porque además recuerdo, si no me equivoco, corregime, la PS Go fue más barata, y aún así la PSP Go, y aún así se la pegó. Con la One S All Digital también lo ha hecho Microsoft más barata, entonces normalmente tienden por ahí. Ya veremos qué pasa. También es verdad que la PSP Go salió en un momento que quizá el tema digital no era lo que es hoy en día. No, pero quiero decir, para irnos a una referencia de qué hizo Sony cuando saca una consola sin formato físico, la lanzó más barata. O sea, claro, el precedente es que la lanzó más barata. Sí, correcto. Venga, pues vemos, vamos a darle caña. Vamos a lo importante, ¿no? Realmente, sí. Y eso es lo que ha hecho muy bien Sony, que son los juegos, lo que ha presentado. Entonces, pues lo primero, el bombazo, porque tal cual empieza la conferencia, vemos el logo de Rockstar y todo el mundo, ¡hostia, tío! Grand Theft Auto 6, por fin. Pues no, el 5. ¡Ay, la cansa de la PlayStation! A mí, sinceramente, es como que me parece, o sea, que es... un juego de 2013, o sea, de otra vez. PlayStation 3. Sí, por eso. Dos generaciones. Amo. Ojo lo que vas a decir. En unos meses vamos a ver el lanzamiento de Zelda del Skyrim, así que todavía no. Sí, me refiero que, a ver, igualmente también que, vamos a decirlo todo, se ve que la gente que ya lo tenga en su cuenta lo tendrá gratis. Que, oye, me parece, oye, no está mal la idea, pero... coño, que es un juego que la puta, ¿sabes? Es decir, tío, que me parece bien, ¿eh? La idea está, pero que ¿hasta cuánto van a exprimir este juego? O sea, y no lo veo como algo negativo, no, pero... Yo veo bien que salga, lo que pasa es que, bueno, como primer anuncio te lo ponen así, pues el hype lo pusieron muy alto y luego decías, hostia, el 5. Porque es un juego muy jugado, entonces me parece perfecto que con tal comunidad de jugadores que tiene, si tú te compras tu nueva Play lo puedas ir jugando. O sea. Claro, no hablamos del offline, hablamos que tiene un online que hoy en día sigue siendo de los más bestias. Sí, yo en ese sentido estoy totalmente con Ricky de acuerdo en que... lo estoy llamando con el pensamiento. No, estoy totalmente de acuerdo con Ready en que está de puta madre. El juego, digamos, es muy buena noticia, pero empezar la presentación con el logo de Rockstar para eso es como un poco Metal Gear 2. Metal Gear 2, qué cabrón. Qué cabrón. Venga, pues vamos a lo siguiente, que ya esto sí fue un bombazo. Para mí es un bombazo y muy fuerte, que es nuevo Spider-Man. Tenemos un nuevo juego de Spider-Man. Aquí sí que había un lío de la hostia, perdón, dale. Sí, hubo un lío. Primero decir que lo que se vio fue muy poquito, por desgracia, en general se ha mostrado mucho gameplay y muchas cosas del juego, en este caso no, pero ya vimos que va a ser un nuevo Spider-Man que va a tirar por la línea de... ay, se me ha ido el nombre, chicos. Miles Morales, esto. El nuevo Spider-Man que, bueno, por ejemplo, los que no sean tan de cómics, es el de la última película de animación que hizo Sony, que está muy bien, por cierto. Sí, yo no soy de cómics y a mí me ha encantado, ¿eh? Rudy, ¿estás con miedo de decir que es el Spider-Man negro? ¿Tenés miedo que te vengan los estadounidenses a pegarte? No, ha habido follón, No es negro, es marrón, tío. A negro no llega. O sea, es café con leche. No es por no decir negro. Es porque no lo es. No, pero sí que es verdad que mucha gente, no, es que es el Spider-Man negro, es porque el bienquedismo, por no sé qué. Y mucha gente que, yo digo, no he leído los cómics, pero la gente que se ha leído los cómics dice, dejaros de gilipolleces porque la línea está muy chula y da igual que sea negro, como dice, como siempre digo lo mismo, de la chaqueta metálica, me da igual que seas negro, judío, moro o gitano, todos sois igual de significantes, pues igual. Pero me refiero que o blanco, es que me da igual. O sea, la historia, que sea una buena historia, que tenga un buen hilo argumental y que la cosa funcione. Con Peter funcionó y con el Miles parece que está funcionando, por lo tanto, oye, chapó. Y centrándose en el videojuego, ¿cuál fue la polémica? Pues que salió, creo, un director, ¿no? Un directivo diciendo que no era un nuevo juego, que era un remake del Spider-Man de PlayStation 4, pero que luego continuaría con nuevo contenido. Entonces que luego salió... Esa expansión. Luego salió Insomniac, ¿no? Diciendo que no, que era un juego nuevo. Sí, bueno, un directivo que no tiene ni puta idea de al cargo de que está ni que está vendiendo, ¿sabes? Solo está ahí para hacer los números. Yo solo decía, Alexis, que mi lío no ha sido por lo del color, ha sido por, iba a decir, el Spider-Man que tiene tal poder... Pero yo que sé, a lo mejor hay gente, como es algo relativamente nuevo y está la gente tan tiquismiquis con que ¡ay, ja, me has destrozado! Spoiler, pues no quiero decir qué poder tiene el Spider-Man este que no tiene el Spider-Man de siempre. Entonces, porque obviamente os imagináis que tiene poderes distintos. Entonces, para no hacer el spoiler, pues estaba ahí cortocircuitándome yo. Claro, entonces no hace falta decir que es... Y que esté de... Pues claro, es lo que no quería decir. No, pero estamos igual, o sea, yo, y ya con esto, lo que decimos del bienquedismo, el no sé qué, es que a mí me da igual que una película, un juego, lo que sea, sea un negro, un árabe, o un blanco, o una tía, o un tío, es que me da igual, yo quiero que el producto que me presentes sea bueno, punto, que tenga solidez, que sea, tenga un buen argumento, que tenga una buena jugabilidad, que tenga, que me lo pase bien, tanto si es un producto cinematográfico para verlo, si es un videojuego para jugarlo, punto, no pido nada, decimos, que es una tía porque el guión lo exige o es así, perfecto, que es un tío, pues que sea un tío, me da igual, que sea blanco, vale, que sea negro, perfecto, es que me da igual, yo no miro el color de la piel, miro que el producto me entretenga, punto. Sí, tú no me sacas de la piel, miras el género, punto. Y a veces, hasta las 3 de la mañana miro el género. Exacto, pero es que es eso, o sea, a veces estamos tan, como ahora Netflix, que ha suprimido lo que el viento se oye porque es racista, venga y cómeme los huevos, nah, tío, Netflix, los cojones. Vamos así, que nos estamos liando. Sí, lo vamos, me enciendo. Otro día hacemos un monotemático de esto, si quieres, otra vez, y buscamos gente que para darle caña y hasta no te preocupes. ¿Cuál es la cosa para mí el mayor bombazo? No solo es un bombazo que... Pero vamos a dejarlo claro, es un juego nuevo. No, sí, es un remake del 1, o sea, del Spider-Man de PlayStation 4. Si todo es así, es un juego totalmente nuevo con protagonista Miles Morales. Punto. Efectivamente. De momento es lo que sabemos. El Spider-Man negro. Exacto. Bueno, café con leche. En fin, que el bombazo, ¿dónde viene? Viene porque se ha anunciado que es para este año. Navidad es de este año, así que toma, tenéis un juegazo con el de lanzamiento para PlayStation. O sea, de aquí, claro, más fuerte no podía empezar la conferencia. La verdad que aquí para aplaudir a Sony. ¿Luego qué vino? Pues nada, luego vino a seguir subiendo el listón, porque vino la presentación por parte también de Insomniac, que de Ratchet & Clank, la nueva edición, Rift Apart, creo que se llama. O sea, con mi inglés chapurrero, pues ya algo así será. Y tenemos un juego que en este caso sí se enseñó de forma muy extensa, tanto con un tráiler con partes de gameplay como con un gameplay tal cual, que la verdad se veía un juego muy dinámico, muy entretenido, muy, muy movido, muy bueno, un juego de acción y aventura que se veía muy bien, y sobre todo lo que yo destacaría aquí, que es uno de los juegos que para mí más me ha llamado la atención desde el punto de vista técnico, o sea, se veía la verdad es que muy bien, quiero decir, el detalle de los modelados de los personajes eran muy buenos, las texturas eran muy buenas, la cantidad de partículas que habían en pantalla, cómo se destruían los elementos también continuamente, la iluminación, realmente se veía un paso adelante en este juego que parecía por momentos estar viendo una película de animación, acercarse mucho a una película de animación, con lo cual es un juego que para mí me llevó una grata sorpresa verlo, porque realmente vi de qué es capaz PlayStation 5, qué se puede esperar de PlayStation 5, y si se mantiene este nivel gráfico en el juego final, va a ser, desde luego, desde el punto de vista técnico, un juego impresionante. Luego, pues la parte jugable ya veremos cómo lo acaba desarrollando, pero bueno, es una saga que sabemos que hace muy buenos juegos, y lo que se veía un juego muy entretenido, así que otro puntazo por parte de Sony. Sí, yo en este realmente es un vende consola para mí, porque... Por más que me caiga mierda después de los fanáticos, un Last of Us o un Spider-Man no me venden una consola, son juegos que no me interesan, pero Ratchet & Clank sí. Y este es el segundo juego que hemos visto en lo que va de la existencia hasta ese punto, es el segundo juego que hemos visto de nueva generación. Se han visto dos juegos que te dicen, ahora hay un cambio de generación. El primero fue eso poco que se mostró de Hellblade, pero fue... muy poco, muy cinemático, muy allá, y este, porque este realmente se lo ve como decías vos, en todo, se lo ve en la animación, se lo ve en cómo va a jugar la iluminación de ese RTX on en el juego, lo que pueden jugar con el mayor poder de procesamiento, en meter partículas, en meter muchísima mierda en pantalla, ocurriendo todo al mismo tiempo y sin ningún tipo de truco medio raro de difuminarlo de fondo ni demás. ¿Se podría decir el Spider-Man también? Sí, bueno, el Spider-Man también, pero el Spider-Man es el Spider-Man que vimos en la PlayStation 4 antes del downgrade. O sea, es un poco lo que se puede esperar, digamos, ese Spider-Man que presentaron en la conferencia. Pero este Ratchet a mí me ha encantado y es, creo que el juego que más me ha gustado de toda la conferencia. Además que no deja de ser una saga que apareció en PlayStation 2, que fue, bueno, es de las sagas muy queridas por la gente de Sony, bueno, y de los jugadores. Yo recuerdo que salió más o menos a la par del Jax and Duster, no sé si os acordáis también, otro dúo que sí, era bastante, sí, sí, bastante chulo. Que Yo quizá era más de Jak and Daxter que Ratchet & Clank, los jugué, pero quizá me llamaron más la atención de los dos primeros. Pero bueno, hay que decir que lo que se ha visto llama bastante la atención y, oye, de hecho el de PlayStation 4 era muy muy chulo y este 5 pues evidentemente no es que nos pille por sorpresa, pero al menos lo que se vio dejó a la gente con una sonrisilla en la boca. Sí, lo que pasa es que aquí yo no recuerdo ni he encontrado información que deje clara si hay una fecha de lanzamiento o no, porque en la descripción del juego pues sale Insomnia Game 2020, pero claro, eso simplemente puede decir que precisamente el juego se empezó a desarrollar en 2020, con lo cual no es como el Spider-Man que se ha confirmado clarísimamente que lo podremos jugar este año, finales de año, ni idea, con lo cual precaución, no sea que no lo tengamos dentro de bastante tiempo, como malamente nos ha acostumbrado Sony a esta generación. Sí, pero bueno, lo has dicho. La puta manera de Sony de presentar cosas 3 años vista. Sí, pero bueno, no quita que sea una presentación, pues como decimos, muy, muy, muy, muy chula. Seguimos con otro clásico de Sony, Gran Turismo 7. Pues poco que añadir a esto, ¿no? Se vio un gameplay también, además de cinemática, y se ve espectacular. Lo que pasa es que con los juegos de coches yo creo que ya se ha llegado a un nivel gráfico tan potente, ya incluso en esta generación, porque es muy fácil hacer el sistema fotorrealista, porque los coches, pues como tampoco hay tantos elementos en pantalla y el circuito se difumina con la velocidad, es más fácil disimular otras cosas. Y sí, se ve muy bien, por ejemplo, el retrovisor se veía súper bien, pero, o sea, la imagen del retrovisor. Pero aquí, por ejemplo, no sé, Alexis, qué opinarás, pero a mí no me dio una sensación de un salto tan bestia como vi con el Ratchet & Clank en comparación con lo que ya se puede ver pues con el Gran Turismo 6 o el GT o los Forza, porque creo que con los coches es más difícil ver, dar ese salto. Es que me robaste la palabra de la boca porque estaba por comentar exactamente lo mismo, digamos, en un mundo en el que ya hemos vivido Forza Horizon. Hace falta un salto un poco más grande para llegar a sorprender. Este juego puede ser técnicamente superior, no lo sé, pero para notar una diferencia, una mejoría con respecto al Forza Horizon 4, yo creo que hay que estar demasiado despierto, demasiado atento, por lo que vos decís, digamos, un juego de coches sigue ciertas reglas, ciertas mecánicas que hacen que sea más fácil aplicar la potencia o hacer el foco en ver lo fotorrealista y ver lo bonito. Que en hacer en un juego, en un plataforma, en primera persona, en un juego que sea más ágil y que requiera otro tipo de variaciones. Pero nada, se ve muy bien, creo que va a cumplir con lo que tiene, pero es difícil sorprenderse con esto. Bueno, el siguiente se llama Returnal y es un juego pues un poco como survival, un poco terror, en el cual estamos en un planeta y cada vez que morimos volvemos a empezar otra vez desde el principio y tenemos que ir aprendiendo de todas las veces que vamos muriendo con un poco ciclo, ¿no? Y al final, pues, con lo que vas aprendiendo cada vez intentar llegar más lejos. Eso es como un FPS, un third person shooter ambientado pues en un planeta alienígeno, que digamos, la protagonista es una chica que, bueno, se vio, no vi nada realmente muy destacable, que es decir, tercera persona, se ve que eres bastante frágil, que no es tan fácil enfrentarte a los enemigos, que tienes que ir encontrando las cosas, pero no sé, no le vi tampoco nada mucho más que me llamara la atención, la verdad. Bueno, la verdad es que este, al menos el tráiler salió, bueno, dejó claro que los elementos de terror, miedo y mal rollismo, por entendernos, van a estar bastante presentes. Por lo visto, en principio, será otra exclusiva de PlayStation 5. Y bueno, la verdad es que a mí, personalmente, también decir que a carácter personal este tipo de juegos me llaman bastante la atención, me gustan bastante y bueno, es un poco, dice el Ruedi, no sé si es que vas a ir muriendo y a partir de aquí vas a ir aprendiendo o vas a ir recordando sucesos dramáticos y a partir de aquí los vas a ir reviviendo, no sé cómo van a enfocarlo, pero bueno, al menos lo poco que se ha visto de gameplay pues era sobre todo eso, enemigos raros, disparos en tercera persona y bueno, a mí personalmente, a mí el esta una, las IP siempre, yo siempre digo que son bienvenidas, al menos unas ideas, intentar traer algo fresco al y no, pues eso, aunque hablamos del Ratchet & Clank 5 o el Gran Turismo 7, que está bien, pero bueno, oye, traer algo de sangre fresca pues siempre está guay. Y aquí, pues bueno, vamos a darle un tiento, pero a mí personalmente no me desagrada, al menos lo que he visto. Bueno, dejando este Returnal, que en principio va a ser exclusivo de PlayStation 5, vamos a pasar al siguiente juego que se presentó, Project Athia, un juego nuevo de Square Enix del cual se vio poquísimo. O sea, se vio un tráiler teaser muy muy corto, muy rápido, en el que se ve que llevamos a pues, una protagonista femenina que puede correr y saltar a una velocidad increíble, que se mueve por un mundo, también se ve bastante detallado y se ve bastante bien. Lo que pasa es que os digo, es muy corto y muy rápido el tráiler para, yo creo que para sacar más conclusiones y de si eso va a ser representativo o no de lo que veremos, porque se vio poquísimo. Parece estar en un mundo ambientado pues mágico, con dragones y con seres mitológicos así mágicos, pero la verdad es que poco se puede, yo creo que poco se puede decir, o sea, habrá, sí, no se puede decir mucho, aparte de que técnicamente se vea muy bien, pero el hecho de que sea tan corto lo que se ha mostrado, pues también parece ser reticente de si eso realmente va a ser algo representativo de lo que es el futuro. Otro juego que va a ser exclusivo de, en principio, de PlayStation 5, pero que, bueno, para ver más y saber más y cuándo va a salir, pues yo creo que falta muchísimo. Ahí yo en este me gusta comprar cuando hay entradas con descuento para el Trendy Hype, y voy a hacerle gran Famitsu y me voy a venir súper arriba con algo que nunca dijo ni Squaresoft, ni Sony, ni nadie de lo que va a ser el juego, y para mí va a ser un juegazo, porque tiene, me gustó muy mucho esas escenas de cómo se mueve, que no es la primera vez que lo vimos, lo hemos visto en juegos como Prototype o el Infamous, eso de ir corriendo y sentir que no tenés ningún tipo de bloqueo y que va sin frenos y que estás de carreo, pero nunca en un mundo fantasía, esta manera de esa escena, digamos, cruzando el campo de un lugar para otro. Parece que el combate también va a tener elementos que van a jugar un poco a lo, ya puestos a imaginar un poco a lo Train, a lo de con la magia se van a ir poder hacer cosas que no va a ser simplemente tirarle rayitos hasta que se muera. Y no sé, me pareció interesante la estética, me pareció interesante el personaje y todo. Yo decido imaginarme que Sony y Squaresoft me dijeron que este va a ser el mejor juego del año en ese momento, y si no sale así, me voy a cagar en sus madres. Que de hecho, estamos diciendo Project Asia, pero que no es el nombre final. O sea, el título tendrá otro nombre, porque en el final, en el vídeo, pone Project Acacia y pone Working on Title, o sea que es el nombre, o sea, lo que me da a entender de que el juego, lo que hablábamos, que quizá tranquilamente, pues a lo mejor 1, 2, 3 años puede salir tranquilamente de este juego, recordemos como Sony. Sí, bueno, solo matizar que lo que se indicaba en la presentación es que era console exclusivo, o sea que probablemente este juego saldrá para PC. Pero bueno, os digo, es algo que falta mucho para que podamos tener más detalles, o sea, es algo que está muy verde. ¡Claro! Pues pasando desde parcial exclusivo a un exclusivo total de verdad, tenemos Sackboy a Big Adventure, un juego que está ambientado en el universo de Little Big Planet, en el cual llevamos a ese protagonista, el Sackboy este, y es un juego más de plataformas, no, o sea, se aleja de lo que hemos visto en Little Big Planet de crear, y de, sí, básicamente de crear, y aquí básicamente es un juego de plataformas bastante variado por lo que se ve, que además parece que tiene cooperativo también, y que a mí, y lo digo desde el buen punto de vista, o sea, me recordó en muchas cosas a juegos de Mario, por la distribución de elementos, por la variedad del sistema de plataformas que propone y del movimiento de fases, con lo cual, bueno, pues habrá que seguirlo, pero tiene pinta de ser un plataformas entretenido y variado, así que bien. Sí, yo un poco estoy igual con el juego, nada más que en vez de Mario me hace una especie de, cómo sería si Rare hiciera un, no sé, un Crash, por ejemplo, no sé, porque le noté muchas cosas de a lo Rare en cuanto al diseño de enemigos y demás, y otras cosas más al Crash en cómo se mueve y cómo hace algunos giros la cámara en ese 3D limitado, por decirlo de cierta manera. Ya me gusta, le tengo ganas, y cuando caiga la consola será uno de los juegos que seguramente voy a buscar de jugar. Sí, lo único que, bueno, pues no, ni idea de para cuándo se le puede esperar. Sí, es que temas de fechas y más pocas dieron, ¿eh? No, casi no se dijo nada, ¿no? No. Vamos a por otro que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho. Kena, Bridge of the Spirits. Un juego en el que a mí realmente me pareció estar viendo una película de animación. O sea, fue otro de los juegos que para mí gráficamente me despuntó muchísimo. Es un juego que recordaba ver una película de Pixar o una película de Disney por el estilo de los personajes. Y entonces no te lo comprarás, ¿no? Si es una película. Ay. Lo siento, no, pero tiene que soltarlo. Tiene estética Breath of the Wild, así que sí, va a quedar. Entonces sí. Ya me gustaría que Breath of the Wild se vuelva así. Bueno, a lo que ibas, no tanto al Breath of the Wild, o sea, es que parece más una película de animación. El Breath of the Wild es como una película de dibujo, más estilo Ghibli. Esto parece más una película de animación. Y la verdad es que la calidad de los modelados, la de las animaciones, las texturas, la iluminación, o sea, repito, dentro de que simula este tipo de películas, es que era, para mí me parecía abismal. Se vieron trozos del movimiento del juego. Llevas a una chica que tiene pues una espada, que un bastón mágico con el cual se mueve por un mundo, que hay unos bichitos también que son muy monos, que también recuerda un poco, pues estilo, sí, ambientación mucho de Disney, personajes muy cucos, con personas ojos grandes. La verdad es que desde el punto de vista puramente técnico de lo que se veía me pareció espectacular. Luego, bueno, los combates habrá que ver si tienen más profundidad, que tanto la exploración, pero es otro juego que yo técnicamente recomiendo a la gente que lo busque porque me llamó mucho la atención. En principio, si no me equivoco, es un juego también de, exclusivo temporal de PlayStation que podríamos ver también en PC. No, a ver, lo que es al menos el tráiler, que es, decimos, lo que hablábamos también en el programa cuando hablamos de Xbox, que es mucho cinematográfico y tampoco hay mucho gameplay. Claro, tú ves el tráiler y es una película, así de claro. Luego ya ha salido algo más de gameplay, y sí, un tercera persona, la chica va con un bastón, pues entendemos que magia, jugar en un papel importante los bichitos estos negros, peludicos, y bueno, yo a mí personalmente hay una cosa que me ha gustado mucho, de bueno, aparte que hablamos que tiene esa estética Breath of the Wild, pero la iluminación de este juego la verdad es que está bastante, bastante chula. Hay un momento que está el todo oscuro y hace como un hechizo, alguna historia, y se van iluminando todo así paulatinamente de color azul, y la verdad es que es muy muy bonito, la verdad es que visualmente llama muchísimo la atención. Alexis, ¿a ti también te pareció técnicamente uno de los juegos destacados? Me pareció que también, como yo voy a poner todo mi hype en el anterior, voy a decir que esta es la versión para niños del bueno que es el Project Athia. Totalmente infundado, no, la verdad es que se ve de puta madre y es otro de los que hay que ver, porque no entendí muy bien cómo era el tema de la interacción con el ambiente y demás, porque no vi la entrevista, solamente vi el tráiler, y no sé si explicaron un poco más de qué va la jugabilidad, aparte de las escenas claramente plataformeras que se ven y demás, porque aparecen como unos bichos y unos espíritus y unas cosas medio raras que no entendí. Bueno, pues nada, pasamos a otro juego que, como os he dicho, no tenemos mucha más idea ni de cuándo va a salir, ni cómo lo vamos a ver. En principio os digo, también va a llegar a PC, por lo que se sabe de momento. Seguimos, Oddworld Soulstorm. Pues este sí que ya está confirmado que es multiplataforma total, que se espera que salga en algún momento de este año, 2020. Y bueno, pues tenemos una continuación de una saga que yo no he jugado mucho, así que no sé si aquí Alexis Amuniki... Exactamente, o sea, la idea es que de momento, si la memoria no me falla, tenemos 4 juegos ambientados en el mundo de Ape Outside, de Oddworld. De momento salieron 2 para PlayStation, los míticos, el Ape Outside y el Ape Exodus. Luego salió el Munch Odyssey, que ese salió para Xbox. Y luego salió el Stranger's Wrath, que era más en plan acción y demás, que la verdad estaba bastante, no estaba chulo, estaba bien, pero no era lo que estábamos acostumbrados a ver con Apes. Y ahora, en principio, si mal no me he enterado, esto va a ser una especie de remake del 2, pero reinterpretado. Es decir, pues lo que hablábamos de los remaster y los reboot y tal, pues eso. Tendrá, en principio, por lo que tengo entendido, la base del Ape Exodus, pero con ciertos cambios. Pasa que, bueno, claro, hemos de recordar que dicen que, por lo visto, será más oscuro. Pero bueno, es una saga que, por ejemplo, juega mucho con humor un poco negro, un poco cabrón, la verdad es que está bien. Y recordemos que en los míticos tú eres el Mudokon Ape, que decides escapar de las granjas hostiles y liberar a todos los Mudokons posibles. Pero claro, una cosa es liberarlos y otra cosa es putearlos. Y bueno, el juego este para mí es uno de los grandes juegos de PlayStation, que te podías pasar teta ayudando o puteando, y de hecho el final variaba si los habías ayudado o si no, y te mandaban a la mierda, que ese era brutal, ese final. Sí, a ver, yo creo que me ha dado la sensación de que Oddworld es un juego que le hace muy bien no tomarse muy en serio. Es decir, el tipo de humor que tiene y la mecánica y la resolución de los puzzles es algo que, en lo que yo juego, yo no he jugado toda la franquicia, no soy ultra fanático de la saga, ni mucho menos. Jugué al 1 nomás, y en parte, porque siempre que sale uno nuevo, digo, Cierto, qué bueno, ahora voy a poder jugar al nuevo. Y me termino olvidando por lo que sea, no sé, tendré alguna maldición en este juego. Pero espero que sea un reboot de aprovechar mejores mecánicas, de hacer algunas partes por ahí, o menos tosca, o aprovechar para contar otras cosas, y no que lo traten de hacer más serio, que no por hacerlo más oscuro sea más serio. No, ya te digo yo que no, porque hay una escena en el tráiler, y se ve eso, él intenta ayudar, y de golpe que salta y ¡boom! Y se lleva como, no sé, 15 o 10 mudocons con él, él pega un salto y ¡boom! Y se revientan a todos los mudocons de una hostia. O sea, ese humor cabrón y negro irónico va a seguir estando, seguro. Sí, lo que yo tengo que decir que a mí, dentro de que estamos hablando de la presentación de una nueva consola, está bien saber que es un juego que sale este año, pero técnicamente me dejó muy frío. Es que es un juego que ya está hecho. Se presentó, no recuerdo si fue el E3 pasado, ¿no? Se presentó en el PC Gaming Show o en algo de eso. Tengo la sensación de que ya se había anunciado y que se había visto gameplay, pero puede que me equivoque, hay 5 o 6 juegos ya de la saga esta y... cada tanto me confundo uno con otro, pero yo en ese sentido, Rodri, es algo que quería destacar en realidad como positivo de la presentación esta de Sony con respecto a la otra, es que no han tenido duda de ir por todos los públicos, digamos, no de ir por el público Next Gen, no de ir por el público del indie, no de ir por el público de los first party, no de por ir el público de las multiplataformas, sino de decir, en esta presentación les vamos a mostrar por qué PlayStation es para todos los jugadores, y creo que fue un poco de sacar eso. Y Oddworld es cierto público o cierto target que seguramente le importa absolutamente una mierda el RTX o los gráficos o tal, porque sí. va por otro lado del juego. Entonces eso creo que es algo que demuestra por qué Sony, cuando intenta hacer bien las cosas y le pone esfuerzo y no hace las putas presentaciones esas de mierda que intentó hacer, que eran como los Nintendo Direct y eran horribles, puede sacar algo muy por encima y que otros como Microsoft todavía no están a la altura de tener esa lectura del público para el que estás haciendo la presentación y cómo lo vas a hacer. Sí, de hecho, a ver, la saga Oddworld nunca se ha caracterizado por su belleza o su espectacular gráfica, al contrario, eran juegos gráficamente que estaban bien, a ver, que estaban chulos, que no era una mierda, pero no era de lo más, no era un puntero gráfico, nunca, pero porque es lo que decimos, estos juegos juegan con otras cartas, mucho más diferentes, a un target bastante... Oddworld nunca ha sido un juego para todos los públicos, así de claro. Un juego, pues eso, que juega con mucho el humor negro, con las ironías, sarcasmos, animaladas, porque habían animaladas. Pero la verdad es que siempre el público, al menos, ha respondido bastante bien a este tipo bueno, a esta saga. Y es una saga bastante querida por la gente, y al menos este anuncio ha sido bastante bien recibido. Y como dice Alexis, yo creo que se le chupa un huevo que sea de una forma o de otra. O sea, ellos quieren más mudocons, más cachondeo, más muertes y más historias. Y yo creo que es lo que ofrecerá este juego. Sí, no, si solo es para matizar al oyente que no lo conozca, por ejemplo, yo que no lo conocía, ¿no? Pues decirle, oye, estamos hablando de juegos de presentación de PlayStation 5, no te esperes un Next Gen en este caso, que no lo es. Negativo. Seguimos con Astro's Playroom, otro exclusivo para PlayStation, y en este caso volvemos a un juego que del cual ni idea tenemos de fecha de lanzamiento, y lo que tenemos aquí es al protagonista del juego de Playroom, si no recuerdo mal, a Astro Boy Rescue Mission, de PlayStation VR, que ya tuvo además muy buenas críticas. Un juego, yo lo he podido probar poquito, es un juego de plataformas para VR muy original, bastante divertido, muy ameno, muy variado, y claramente pues con la VR lo ves de una manera distinta, no es que sea una revolución, pero es chulo jugarlo así. Y bueno, pues se nos ha anunciado un nuevo juego que usando el mismo protagonista con la PlayStation 5, y que en principio pues tenemos un juego de plataformas que también usará algo el sensor de movimiento para hacer un qué cosas. No se ha mencionado nada de VR en esta presentación ni para este juego, con lo cual no sabemos si tendrá versión VR, pero bueno, otro exclusivo y otro juego, pues como dice Alexis, que ayuda a completar ese catálogo para todos los jugadores. Y sigo, porque parece que este juego a estos jugadores no les ha llamado mucha atención. No, a mí me causó gracia porque me hizo acordar muy mucho a Super Mario Sunshine y un montón de cosas que dije, bueno, está bien la versión de la nueva mascota de Sony para meterlo en la playa a saltar por la arena y demás. Pues el que viene, a ver, ¿cómo lo digo? A Muniki, cuidado con la mesa, no vayas a golpearla, ¿sabes? Está sentado. Demon Souls, pues tenemos un... Habla tú, yo te escucho, luego ya hablo, tú hablas. Nada, bueno, decir, el mítico juego Demon Souls, que empezó con todo este casi nuevo género que dijimos, que ha marcado casi la generación, pues vuelve, se ha hecho un remake que la verdad es que se ve muy chulo, se veía bastante claro que es cómo lo vamos a poder jugar, y el lavado de cara es espectacular. Realmente el cambio gráfico es muy importante, se dice que va a tener ray tracing también. No es de lo más puntero que se ha visto en esta presentación, pero sí que se ve súper bien para hacer un remake, y la verdad es que sí luce, tiene detalles de next gen. Y pues qué decir, o sea, que tenemos aquí el remake de un juego clásico que además mucha gente no pudo disfrutar bien en su momento, ya que llegó muy limitado, salió muy de forma muy limitada fuera de Japón. Así que fue una creo que opción genial para pues poder disfrutar de este juegazo, que realmente mucha gente pues no ha podido jugarlo en las condiciones ideales. Sí, de hecho, el problema que tuvo Demon's Souls es que cuando apareció, yo me acuerdo que a mí me llamó la atención, ¿sabes eso que dices amor a primera vista? Pues me pasó lo mismo, leí un par de análisis y dije, coño, esto... Y el problema es que no salió al principio, tenías que importártelo, y recuerdo que creo que la versión china, porque la versión china estaba en inglés, entonces como PlayStation 3 era region free, tú te lo podías jugar tranquilamente. Yo lo compré en China, o sea, lo compré de China, y me lo jugué en inglés y me dejó la cabeza loquísima. Y luego ya a partir de aquí pues ya se vio que hubo mucha demanda, mucha gente lo decía, claro, decían que era un juego demasiado japonés, que el público occidental lo entendería, que no le gustaría. De hecho, creo que no sé si fue un directivo el que creo que es el que salió anunciando este juego, creo que he leído que en su momento dijo, esto es una puta mierda, pero porque también se ve que jugó una versión bastante previa beta del juego o alfa. Dijo, esto es una puta mierda, esto no me va a gustar a nadie, quita, y fíjate a dónde hemos llegado. Pero bueno, finalmente salió, la gente le encantó, y lo que dice Roddy, no todo el mundo pudo jugarlo, fue a partir de Dark Souls cuando ya la cosa empezó a hacer el boom, el castañazo, y mucha gente se quedó alucinando de decir, hostia, es que hay uno antes, y era Demon's Souls. Y bueno, y era un poco un grito, eso, un silencio y un secreto a voces, porque ya se estaba hablando de que se iba a hacer, y que la gente lo quería y lo pedía. De hecho, no correrá creo que no es, o sea, no lo hace From Software, sino lo hace Japan Studio y Bluepoint Games, o sea, no es el mismo From, o sea, le han dado la batuta y dice, vosotros lo hacéis, ¿sabes? From estará con otra, en principio está con el juego este de... Con el del George Martin, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. No me acuerdo el título, pero está con esto. Total, que también, como dice Ruedi, la saga Souls nunca se ha caracterizado por ser un portento gráfico, ni mucho menos. Siempre se ha caracterizado por unos gráficos buenos, pero claro, ellos se centran mucho más en lo que es el arte, el diseño, más que una capacidad gráfica bestial. Pero aún así, a lo que dice Ruedi, la intro... Hostia, nos deja con muy buen sabor de boca, muchísimo. Pues seguimos con un nuevo juego, nueva IP, Ghostwire Tokyo. Un juego de Shinji Mikami, ojo, o sea, esto es importante. Tenemos un juego que es exclusivo, decía exclusivo temporal de PlayStation, con lo cual, a ver si sale también para Xbox, PC seguro entonces. Y un juego un poquito raro, en el cual vamos por una Tokio paranormal en primera persona, y parece que el protagonista pues tengamos poderes, que podamos lanzar hechizos y golpear con las manos. Los hechizos pues me recuerda un poco a los plásmidos de BioShock, cómo se iluminan las manos y cómo lanzan las cosas. Y bueno, parece un juego un poco de miedo, de investigación, y bueno, pues eso, que los combates los vamos a tener que afrontar pues con estos hechizos y golpeando también. Creo que lo escribiste muy bien, no sé si tengo mucho más que añadir a eso. No, a mí este Tokio me recuerda un poco, no sé por qué, sé que no tiene que ver, pero me recuerda un poco, no sé por qué Akira, tío. Por Tokio, por... Sí, ¿no? Este... Un poco futurista, o... sí. No sé si futurista, pero un poco distinta de la realidad y tal. Sí, bueno, no sé, no, la verdad es que tampoco hay mucho más que decir, porque es que no se mostró mucho. Por supuesto, tampoco hay fecha y tampoco vi nada técnicamente que me sorprendiera especialmente, así que bueno, pues vamos a pasar al siguiente juego. Bueno, Shinji Mikami es un sello de garantía, o sea, tenemos Resident Evil gracias a él, está el... este de miedo que también está muy chulo, el... joder, el del Detective Castellanos. ¿El Detective Castellanos? Sí, coño, el de... miedo también de... Ah, el de Evil Within. Evil Within. por ejemplo. No, o sea, que me refiero que yo creo que Shinji es un valor claseguro, ¿sabes? Bueno, pues vamos a hablar de otro, que es otro de los que yo destacaría técnicamente de lo que se vio, aunque bueno, no era gameplay, pero era bastante con el motor, que es Pragmata, un nuevo juego de Capcom, y que es bastante enigmático. Se ve una especie de astronauta en la Tierra que pues de repente interacciona con una niña que no es una niña, parece ser una especie de cyborg o de robot. Y bueno, empiezan a aparecer unos bichos raros, un bicho raro que arrastra cosas por el cielo, salen volando y acaban llegando a la luna, y desde la luna pues lo ven la Tierra y dicen pues que allí tienen libertad o algo así. Bueno, un tráiler bastante japonés en cuanto a que es muy raro, pero que si lo que se veía con ese motor, que parecía estar corriendo en tiempo real, digo, faltaría ver que realmente sea así, lucía muy, muy bien. Pero bueno, calma, porque no era un gameplay como se vio con el Ratchet & Clank. De este sí se dijo fecha, 2022. O sea que yo creo que con esto nos hacemos una idea de muchos de los anuncios que se han anunciado ahora, por dónde van a ir. Sí, que no son cosas que sea ya mismo, o sea que habrá que esperar. Yo creo que sin duda es el tráiler más raro que hemos visto. Y mira que había cosas raras, por ejemplo, el de Shinji Mikami era raro de cojones. Pero es que este se lleva la palma en plan de... ¿Recuerda? ¿Os acordáis el vídeo este del Homer que está viendo como si fuera una película de David Lynch? Y dice, no tengo... Dice, fantástico. Dice, no tengo ni idea de lo que acabo de ver. Pues está igual. es muy chulo, pero ni puta idea de lo que estoy viendo. El gato cibernético, la niña, hostia. Pero mola. La verdad es que a mí me mola este rollo. A mí me recordó una flipada del rollo estilo de Death Stranding. Sí, yo estaba pensando exactamente en Death Stranding cuando lo veía. Es decir, no tengo la más puta idea de qué va a ir en casa, pero ni la más puta idea. Pero decimos con una sonrisa, en plan de mola, pero ni puta idea. Pero no, sí, queda guay. A ver cómo... qué sale de aquí. Bueno, pues vamos a uno de esos juegos que se había filtrado, rumoreado ya y se ha confirmado. Ya tenemos nombre para la nueva entrega de Resident Evil 8. Se va a llamar Resident Evil Village. Se vio un tráiler, la verdad es que más tráiler que otra cosa, gameplay no. Sí que estaba hecho con el motor del juego. Y bueno, se ve como Capcom sigue sabiendo explotar muy bien este engine que está usando recientemente, que le ha dado resultados muy buenos. Aquí se ve un salto adelante más en ese motor, sobre todo en el tema de iluminación. Me parece una salvajada como se veía en lo que se ha mostrado, que repito, es con ese motor el mismo que ya hemos visto en acción. Así que bueno, falta ver. O sea, parece que estamos en una aldea en algún sitio rural. Se ha visto un hombre lobo. Bueno, en el tráiler se ve a Chris Redfield, si no recuerdo mal. Sí, al final. Pero es muy enigmático el tráiler. O sea, nos deja ver una idea de que va a ser una... porque ya, como dice el nombre, en una villa. Pero... y que un poco se ve una cabaña en la que estamos dentro. Que también se ven personajes algo tétricos que pueden recordar a los del Resident Evil 7. Quizás no tan chalados como los del Resident Evil 7. Pero bueno, se ve que es un poco una línea, yo diría, corregidme si no, es algo continuista con lo que se vio con Resident Evil 7. Bueno, a ver, yo... ya sabéis que hemos hablado mucho del tema del Resident, que a mí es una de mis sagas fetiche. Yo soy de los haters, para entendernos, del 4, aunque me parece mal, pero a mí no me gustó el camino que siguió Resident Evil con 4, 5 y 6, con tanta acción. A mí que hayan vuelto a este sigilo barra miedo, pues yo sinceramente es una cosa que a mí me ha gustado mucho. Entonces ahora están los detractores de ¡vaya mierda el 7, esto no es Resident Evil! Bueno, ya, pero es que, como decimos, las cosas evolucionan, ha evolucionado. El 7 a mí me encantó, fue un soplo de aire fresco. La familia Baker nos dio por culo por todos lados y yo flipando. Salió un nuevo personaje que era Ethan, que se supone que es el nuevo el protagonista de este nuevo Resident Evil, que de hecho se llama Resident Evil 8, o sea, cuando tú ves el tráiler se ilumina el Village, pero luego se iluminan las L's, haciendo referencia al 8 números romanos. Por lo tanto, es la saga continuada 8, es que no, la gente no, hostia, pero esto será un spin-off, no, es saga continuada Resident Evil 8. Se sigue con esta primera persona, y ahora pues eso, van a ir un poquito por lo que se entiende más al folclore más popular, pues pasando pues eso, por las brujas, hombres lobo, y parece un poco pues ese estilo clásico, que han dejado ya hace tiempo el tema de los zombies. Sí, en el 7 había una referencia al final, a Umbrella y tal, sí, que volvamos otra vez a la historia, bueno, ya con 6, con el 6 cerró bastante, ya que rejugarlo, pero yo sé que cerró bastante el hilo argumental un poquito de lo que habíamos estado viendo durante todos estos años. Yo personalmente el 7 lo disfruté muchísimo, el 8 sí, va a seguir esta línea continuista, pero vamos a ver lo que nos ofrece, si sigue con una buena historia, a la altura, el final con Chris Redfield que nos ha dejado el culo roto y los sustos, el miedo y el pues bueno, la ambientación, que la ambientación promete mucho, yo creo que podemos tener un buen título detrás de este Village, a ver qué cojones será. Pero yo al menos le voy a dar un tiento, y más ahora que Capcom estamos viendo que hostia, está sacando juegos de la saga Resident bastante interesantes. Sí, sí, sí, sí. La verdad que el tráiler, por más que, como dice Reddy, no hayamos podido ver mucho gameplay ni más detalles, creo que el mensaje de Capcom está claro, y lo que quiere decir es en la línea: hemos aprendido, sabemos que quieren esto. Está, y vean esta ambientación, vean estos lugares, vean estas pausas o estos ritmos, y van a tener más de esto. Como decía recién, es algo que va a ser continuista en el mejor sentido de la palabra, y creo que lo que nos quieren decir es eso, es con otra ambientación, con otros enemigos, con otro lo que sea, esto sigue siendo Resident Evil y vamos a seguir por este camino, que es el que ustedes dijeron con el 7 que les gustó. Sí, sí, ni más ni menos. Y por otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Que, no sé si, corregime si me equivoco, pero ya ha salido noticia o algo de que van a hacer el remake del 4, o que se ya está rumoreando y demás. Por lo tanto, yo creo que Capcom está en una buena, ahora mismo está en una muy buena forma física, diciendo, mira, os vamos a dar continuación de los Resident Evil, la historia, pero por otro lado, os estamos dando estos remakes para los fanáticos, los que os gusta y tal, rejugarlos con ciertos cambios, como por ejemplo ha sido el 2 y el 3, que a mí el 2 me ha encantado y lo analizamos aquí, e igual que el 3, que también han hecho ciertos cambios, joder, pues si hacen con el 4, esa que a mí ya digo que no me gusta, pero bueno, igualmente, si hacen el 4, lo modifican, lo actualizan y le dan ciertos toques, joder, pues es que Capcom lo está petando, por un lado continúa y por otro lado, un juego que marcó un antes y un después, cierto, joder, pues yo creo que ahora mismo está en muy buena forma física. Está en muy buena forma física Capcom en general, y está sabiendo gestionar, yo creo, muy bien la saga Resident Evil para revitaminarla y volverla a poner en primera línea. Y que mucha gente nueva que vea ahora Resident Evil 8 diga, ¿qué coño, de dónde viene Resident Evil? Hablamos de chavales que ahora tengan 20 años, 18 años. Pues, sí, sí. Tiene una forma estupenda de ver de dónde viene la saga y de disfrutar de estos juegos clásicos. Entonces, me parece una estrategia estupenda. Y vamos a pasar ya con el penúltimo juego, que se llama Deadloop. Realmente no es un juego nuevo, viene de Arkane Studios, que son famosos, yo creo, sobre todo por los Dishonored, pero este juego yo me recuerdo que ya se presentó en un E3, y es un juego que va de una persona que está en una isla y tiene que intentar matar a todo el mundo para acabar con un loop que le hace que cada vez que y toda la gente de la isla lo quiere matar. Entonces lo que tiene que intentar hacer es acabar con todo el mundo, y para poder romper ese loop, esa maldición, llámale como quieras, para pues poder salir de esa isla y acabar de ese siempre lo mismo una y otra vez, ese día de la marmota, pues de alguna manera. Y hay una chica en concreto que se encarga siempre de evitar que eso pase, además de toda la gente de la isla. Entonces, yo recuerdo que ya se anunció en un E3, no sé si fue en el anterior o hace más tiempo, y aquí le han dado un lavado de cara, toda la parte artística se ha modificado, y bueno, pues habrá que ver, o sea, se ve bastante la jugabilidad, que es muy en la línea de lo que se ha podido ver en los Dishonored, combinas armas con magias que lanzas con las manos. Un juego en primera persona bastante rápido y frenético, y bueno, en el que está claro que vamos a tener que jugar un poquito ensayo-error para ver qué estrategia usamos para llegar al final de la forma de romper este loop, que conociendo la estudio de Arkane seguro que van a haber múltiples maneras de llegar. Entonces bueno, pues vas a ir probando y encontrar también el modo de juego que tú te guste más, con depende de qué magias, qué armas. Parece entretenido, lo que pasa es que otra vez pues ni fechas ni nada, y tampoco tengo yo claro que vaya a ser exclusivo. Me da que este va a ser de estos multi para todas las plataformas. Sí, la verdad es que se nota que... quien no sepa qué estudio es, pero realmente notará ciertas trazas de Dishonored en la estética, en la jugabilidad y demás. Pero bueno, así como el Dishonored era ese estilo más de oculta, de bueno, sigilo y demás... aquí no, aquí es que es en plan, me lo voy a pasar todo por el forro y a reventarlos a tiros. Es que aquí no hay que dejar a nadie vivo. Y la verdad es que puede ser un juego muy frenético, porque tiene pinta de ser muy frenético, mucha acción que junta con esos poderes. Y bueno, hay detalles que me gustaron. Me ha molado de las máscaras de animales, me ha recordado al Hotline Miami. Pero no, la verdad es que este, cuando lo vi dije, este sí que, de estos juegos entre comillas tontos, sin faltar el respeto, pero eso es de que dices, hostia, no me quiero entretener, o sea, no quiero pensar mucho, vamos a coger, a matar un montón de gente y me entretengo. Y se agradecen juegos así. Alexis, ¿algo o te estás reservando para el que viene? No, de este solo decir tal cual, es un, el Dishonored conoce a Hotline Miami y vamos a darle toda la dinámica que necesita un Hotline con las fricadas de un Dishonored. Pues mira, me he extendido yo mucho cuando lo podías haber resumido perfectamente con 5 palabras. Vamos ya al último, al bombazo con el cual se cerró esta conferencia. Bueno, era un bombazo, pero tampoco es nada no esperado. Estamos hablando de Horizon 2 Forbidden West. Ya se ha presentado oficialmente con un tráiler mucho más cinematográfico que gameplay, con algunas cosillas que se podían intuir que podría ser gameplay, pero bueno, qué luz espectacular. ¿Qué se va a decir de...? Bueno, yo no puedo decirlo porque precisamente me estoy muriendo por jugarlo. Lo podré jugar en breve, que sale en PC por fin. Así que a Muniki te dejo a ti hablar de él, que no sé si Alexis tú has jugado al Horizon al 1, pero a Muniki comenta tú mejor que yo. ¿Tú has jugado al 1, Alexis? No, el momento en el que salió el 1 fue un momento en el que me pareció que era un Assassin's Creed inclusivo y no le presté atención y lo terminé descubriendo en base a comentarios y demás bastante más tarde. Pues ya le doy yo. A ver, Horizon era una saga, una IP nueva que se creó para PlayStation 4 y de hecho se ha ganado, vamos, por méritos propios, un puesto en las grandes sagas, o sea, a empezar a ser una saga de PlayStation, de Sony, y es que Aloy, bueno, es una protagonista, una tía brutal, que nos plantea el juego de Horizon es en una tierra post-apocalíptica, para entendernos, se ha ido toda la puta, cosa que en el 1 descubrimos qué ha pasado, cómo ha pasado, y la verdad es que de la forma que lo hacen, alucinas, está muy bien hecho. ¿Y cuál es la gracia? Pues que la gente vive en tribus urbanas, tribus tribales, y bueno, hay sus conflictos, sus historias, pero a todo esto hay máquinas, robots autónomos que son cazados por esta gente. Y el Aloy pues nace siendo una paria, que se explica lo que es, y a partir de aquí empieza su aventura para descubrir todo lo que ha pasado. Esto es Horizon 1. Y los que, como dice Ruedi, los que no lo hayáis jugado ya y podáis empezar a hacerlo, porque es un título, para nada es Assassin's Creed, nada, un título, un mundo abierto con un montón de acción, con componentes roleros, una historia acojonante, o sea, lo tiene todo y muchas horas de diversión. Incluso Frozen Wilds, que era la expansión, estaba acojonantemente bien. Y ahora pues bueno, seguimos la historia de Aloy. Hemos visto, pues eso, tampoco ha sido una locura, o sea, ha visto mapas, o sea, diseños espectaculares, eso sí, tierras nevadas, ha visto bajo el agua, ciudades destruidas, más robots, bueno, más enemigos nuevos. La verdad es que, bueno, poco podemos decir ahora, solo que evidentemente pinta muy, muy, muy, muy bien. Guerrilla, pues sabemos que el mimo que le dio a Horizon 1, pues no podemos sino esperar un juegazo aquí en esta segunda parte. Se han visto caras conocidas y la verdad es que, bueno, poquito más podemos decir ya, que era un título muy, muy esperado y todos los fans de Horizon pues están de enhorabuena. Ya es que ya poquito más puedo decir, sino que al final acaba el tráiler con un mamut enorme, una máquina en forma de mamut o elefante, pero que... Es un elefante de guerra. Sí, un elefante de guerra. Ya digo, al menos el 1, los combates podías tranquilamente, o sea, en modo dificultad fuerte eran duros, pero eran justos, tienes un montón de habilidades o formas de poder enfrentarte a los enemigos. Ya digo, muy, muy, muy buen juego, y Horizon 2 pues no hace sino que espero que ampliar este universo y darnos muchísimas, muchísimas horas más de caña. Y seguro que además va a explotar PlayStation 5, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Por supuesto, no hay fecha ni idea de cuándo salga. No sé vosotros qué diréis, pero yo creo que este lo vamos a estar viendo durante 3 añitos por lo menos en cada veranito anunciado por Sony, ¿eh? Mira que este va a tardar bastante en salir. A ver, también te digo una cosa. Horizon yo creo que no es una saga a la cual vayan a maltratar, en ese sentido de ahora os damos. Quizá me equivoco, pero yo creo que este juego quizá salga más pronto de lo que nos esperamos. No digo que mañana mismo, pero que no me extrañaría quizá verlo para 2021. Bueno, pues mira, vamos a cerrar rápidamente con esto, a ver qué opináis. ¿Realmente creéis que todos estos juegos vamos a tardar en verlos o no? Porque yo personalmente, o sea, Sony aquí ha enseñado prácticamente todo lo que son sus IPs, o sea, todo lo que es juegos realmente que se relacionamos hoy en día con Sony, lo ha enseñado. Entonces, que se guarda más para PlayStation 5. Yo creo que vamos a ver muchos de estos juegos distribuidos de forma más homogénea, es decir, Spider-Man sale este año, el que viene pues a lo mejor Ratchet & Clank, dentro de 3 Horizon y os vais distribuyendo, yo creo que un poco así, porque es que si les lanza todo esto en 1 o 2 años, será un bombazo, pero a lo mejor corre un poco el riesgo de que le pase como con Play 4, que se ha quedado los últimos años más flojilla. Sí, va a tener también la carta del, va a tener la carta del todavía de tirón con el de Last of Us, que va a llegar con tirón para dejarlo con bastante salud a ese Spider-Man, que se pueda acomodar tranquilo sin que caiga el peso. Tiene que salir Tsushima, que me estaba olvidando por completo, que si bien son juegos de PlayStation 4, pero sabemos que una parte luego, sobre todo con el Last of Us, imagino yo, va a estar vista en PlayStation 5, y muchos de los que jugaremos eventualmente ese juego lo jugaremos en PlayStation 5 y no en PlayStation 4. Y por otro lado, creo que puede ir sacando de a poco, porque todavía tiene a un Kratos, tiene a un Uncharted, todavía tiene sus cosas particulares, sus cosas nuevas. Me parece que puede seguir sacando, digamos, con más frecuencia. Yo no creo que quizás algún juego un poco más indefinido, no creo que se vaya más allá de 2022. Sí, yo imagino que 2021 ya vamos a ver alguno de estos gordos. A Horizon lo veo para 2021, y un Ratchet & Clank me atrevo a decir que si lo retrasan más es más por una cuestión estratégica de lanzamiento, que porque se veía muy pulido ese juego, se veía a menos que hayan hecho solo eso, digamos, hayan hecho solo esas pantallas y sea un solo nivel con cortes para mostrar en el tráiler, se veía un juego bastante finiquitado. Pero bueno, yo os hago una pregunta para cerrar ya todo esto. ¿Vosotros cómo veis esta conferencia? Porque yo personalmente, la verdad es que no, aunque no han dado precios, no han dado fechas oficiales, aunque ya evidentemente, sabiendo que salen juegos de Play 5 para finales de año, sabemos que la consola saldrá para finales de año, aunque no han dicho fecha exacta. Pero yo en general, yo la verdad es que me he salido bastante contento después de ver estos resúmenes. No, muy bien. O sea, yo vi la conferencia entera, fue, no sé si llegó hora y media, pero estaría cerca, entre hora y cuarto y hora y media. Y sí que al final quizás se me hizo un poquito más pesada, pero en general, pese a esa duración, la disfruté muchísimo. El ritmo fue muy bueno. Básicamente, juego, tráiler, salía alguien del estudio diciendo 4 cosas, pero literalmente 20 segundos, más vídeos de juego, tráiler. Con muchos vídeos con motor gameplay, con muchos vídeos que intentaban enseñarte el juego un poquito para que te pudieras una idea de qué tipo de juego era, o sea, un ritmo buenísimo, y juego, y acaba, y al final pues revelar la consola, la forma de la máquina, revelar que habrán 2 máquinas. O sea, me pareció una conferencia muy buena, y poner la pelota en el tejado de Microsoft y decirle pues ahora te toca a ti espabilar y demostrar con lo más importante, que son los juegos. Y Sony aquí pues lo que hizo fue enseñar juegos, entonces me pareció una conferencia realmente muy muy buena. Lo único que achicar, pues eso, que no tuvimos, faltaba un poquito concretar más con los juegos, pues eso, fechas, plataformas, pero porque es un poco dubitativo cuando te dicen temporal exclusive o console exclusive, pues dar más detalles de esas cosas, ¿no? Pero por lo demás me pareció una conferencia muy, pero que muy buena. Sí, la verdad fue, como conferencia, superó mis expectativas. Yo soy a veces más crítico de la cuenta con Sony que con el resto, porque, a ver, mierda, digamos, se han ganado ese puesto, son el estándar hoy por hoy del videojuego consola. Como les ha ido esta octava generación, han sacado una diferencia con cualquier otro tipo de competencia, posibilidad, que los pone en un lugar que, obviamente, si estás arriba, y te van a estar mirando mucho más. Entonces, yo creo que el estándar del videojuego en consola los lleva Sony, y entonces que hagan eventos de mierda, o que se caguen en los consumidores, o que hagan cosas como anunciar grises en el medio y cosas así, lo repudio mucho y soy muy crítico. Y me parece que este evento estuvo muy bien, muy bien, muy por encima de lo esperado. Un evento que es difícil encontrar a alguien que no le guste y que no sea simplemente porque le gusta Xbox y quiere tirar hate o porque un pecero o lo que sea. Porque como evento de videojuego, no sé qué más pedir. Tiene variedad de juegos de todo tipo, mostró gameplay, mostró exclusivo. O sea, lo que dije al principio, es un evento redondo y que la verdad que me gustó mucho y esperemos que siga en esa línea. No, bueno, es que recogiendo tu testigo, el que se queje de esto y que diga que esto ha sido una mierda, es porque decimos lo que hablábamos el otro día, ni eres fan de videojuegos ni de nada. Sí, claro, porque a títulos han salido un huevo y han salido para todos los colores y para todos los gustos, de acción, de disparos, de aventuras, de coches, de miedo, o sea, de más cara infantil, o sea, ha salido de todo. Han salido sagas nuevas, han salido sagas no tan nuevas, cosas que ya conocíamos, que ya esperábamos. O sea, ha habido para todos los gustos. Entonces yo creo que en ese sentido Sony pues, ha jugado muy bien las cartas. Y lo que hablábamos hace unos programas con el tema de la potencia de Xbox, que iba a ser más que Sony y tal, nos decimos que a veces la potencia, como decía en el anuncio, ¿no? la potencia sin control no sirve nada. Pues es eso, o sea, sí, pues tener un pedazo de máquina que te cagas, pero si luego la alimentas con cuatro historias, pues malo. Entonces, bueno, quizá eso, no, esta Play 5 no tenga tanta potencia como pueda tener la nueva Xbox, pero al menos en lo que es el surtido, a priori, porque lo tenemos que ver evidentemente el resultado final, pero a priori pinta bastante, bastante halagüeño para PlayStation 5. Entonces, pues, oye, bien. No, recordadme quién fue, no me acuerdo quién fue, un directivo de Microsoft. Microsoft que felicitó a Sony por la conferencia, pero le dejó la puñita de sí, pero nuestra cosa será más potente. En plan de, sí, perfecto que sea más potente. Ahora, vendeme esa vuestra consola, porque Sony ya me ha vendido, con 3 o 4 juegos, ya me ha vendido Play 5. Vendeme ahora la nueva Xbox. Yo creo que ese es lo que ha dicho Ready. La pelota está en el tejado de Microsoft y tiene que hacer eso, vendernos esa consola, porque Sony yo creo que la ha vendido bastante bien. Es que hay un matiz ahí del que hablamos en su momento con Ruedi cuando hacíamos la comparación de los dos y con la información que se sabía, y era que en un punto que estamos hablando, es decir, Sony parece que pierde por todos lados, pierde en servicio, pierde en prestación, pierde en esto y lo otro. Hicimos una pausa y dijimos, sí, hasta que nos muestren a Kratos despedazando un nuevo bicho y se va a ir a la mierda la Xbox y todo, y bueno, un poco pasó eso, digamos. Podemos tratar de ser muy crítico respecto a las características y a lo técnico, que si los teraflops, que si las posibilidades de esto o de lo otro, pero al final las consolas hay que venderlas y la forma de venderlo de Sony quedó muy por encima de la forma de venderlo de Microsoft, porque mostró cosas que interesaban a todo el mundo. Y que no vuelva a caer Microsoft otra vez eso en la misma piedra, que es lo que le ha pasado con esta Xbox One. Eso ahora veremos si los estudios que han comprado sirven para algo. Claro. Pero como dice Alexis, al final los teraflops, petaflops, como quieras, lo dije también en ese programa. Megaflops. Ultra, hiper, llámalo como quieras. Tenemos el caso de Nintendo Switch, que está vendiendo, va por su cuenta, pero está con unos números increíbles de ventas. Vende al ritmo de PlayStation o incluso superior en el mismo lapso. Y es una consola que en potencia está por detrás de cualquier móvil que te puedas comprar hoy en día. Pero ¿qué juegos tiene, amigo? No, claro, pues es eso, es lo que decimos. ¿Y qué le ha pasado a Xbox esta generación? A ver, sí, no, pero al principio era como, vale, sois la hostia, pero ¿dónde están los juegos? ¿Y los juegos? Que luego sí, pero que igualmente, yo para mí personalmente Sony le ha pasado la mano por la cara a esta generación. Pues nada, pues yo creo que vamos a chapar ya, que si nos dan el micro aquí nos podemos tirar hasta las tantas, ¿eh? Una hora y media express, o sea, hemos hecho un express más largo que los programas largos, o sea, os cagáis. Pero bueno, creo que valía la pena porque se ha presentado muchísimo y nos ha dejado muy ilusionados esta PlayStation 5, yo creo, a todos. Pero solo nosotros podíamos llamar Express a este no Express. Bueno, lo llamamos Express puro como lo editamos, que para la gente es un código interno de... Ponle música y tira o cúrratelo. Vale, escuchad. Sois todos una banda de inútiles, pero por desgracia sois lo único que tenemos. Pues nada, Moniki, te devuelvo el testigo para que despidas, que tú has empezado con esto. Nada, no, Red, de verdad, muchísimas gracias por llevar tú la batuta, porque sabemos que tú sí que la seguiste al pie del cañón. Y nada, yo os digo, como hemos empezado, hemos salido con muy buen sabor de boca, que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos, y como recojo vuestro testigo, dejaros de flops y mierdas y bytes y bites y su puta madre, juegos, o sea, juegos, queremos diversión, queremos pasarlo bien, sea con amigos, sea en solitario. PlayStation ha funcionado, veremos lo que hacen. Nintendo está funcionando como un tiro, ahora Microsoft te queda a ti, y ojalá funcione, porque decimos, yo no quiero que nada pete, al contrario, quiero jugar lo máximo posible. Y si las tres me dan opciones, las tres van a ir a... voy a ir a por todas. Claro, así quitando, que... quitando a Sega, que te saca una consola y te hace una lupa para usarla, pues el resto van como un tiro. Eso lo hablaremos el próximo programa y comentaremos lo de la Game Gear Mini, porque esto es... madre mía. Micro, nano, que... dile yo, lo de Mini es el que era grande. Yo me quedé a cuadros y mira que Sega, lo he dicho, yo le tengo un corazoncito, tengo un rinconcito en mi corazoncito, yo crecí con Sega, pero tío, ¿qué me has hecho, Sega? Tú antes molabas. Igual que Sonic. Yo me despido con este comentario. Me estaba por culo tú un rato. Alexis, un abrazo muy muy fuerte. Bueno chicos, gracias, la verdad que un gustazo haberte grabando acá. A pesar de que esta noche posiblemente tenga que dormir en la puta calle porque hace media hora que me estás llamando para comer. Pero bueno, se queda sin cenar. Valió la pena el dolor de espalda. Lo dejo, chicos. Pues nada, familia, un abrazo muy muy fuerte. Os recuerdo que, como he dicho al principio, tenemos nuestro canal de Telegram abierto para todos los que queráis a participar. Cada día estamos ahora mismo comentando cosas, diciendo la nuestra, hablando, haciendo cachondeo y... evidentemente tenéis ese juego del mes que si ganáis y quedáis el primero, pues os llevaréis un... ¿cuánto era, Ruedi? No me acuerdo. Un código de 10 euros, un código de 10 euros para la plataforma que nos pidan. Pues ya está, 10 euritos para gastar. ¿Qué más queréis? Y no nos sponsoriza nadie, lo estamos poniendo en nuestro bolsillo. Mira si es buena persona. Para que veáis que os queremos de verdad, que os queremos. Siendo catalán es la mayoría del podcast, ¿eh? Sí, la pela es la pela. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Chao. Adiós.